soñada nos calma el calor tropical. Todos sedientos de ritmo en la playa esperan que suene el timbal. Nadie quiere que este ritmo caiga, nadie quiere que despierte el sol. Mira cómo la morena baila, esta noche hace más calor. Nadie quiere que este ritmo caiga, nadie quiere que despierte el sol. Mira cómo la morena baila, esta noche hace más calor. Ven, ven, oye la cumbia, ven, ven, goza la cumbia, ven, ven, baila la cumbia, cumbia dance. Ven, ven, oye la cumbia, ven, ven, goza la cumbia, ven, ven, baila la cumbia, cumbia dance. Cumbia, ven, ven, goza la cumbia.